Hola, buenas tardes a todos y a todas. Otro martes estamos aquí desde los 98.4 FM con Sahara Jorra, Sahara Libre, desde Radiópolis, la radio de los ciudadanos y de las ciudadanas sevillanas que una vez por semana y dos por segunda vez los jueves a remisión se convierte en la radio de los saharauis, nuestro pueblo hermano. Acabamos de volver de un fin de semana muy lleno de actividades y bueno, con nosotros está aquí Abel. Hola, Abel. Hola, Mónica, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Estamos? Muy bien. Un poco afónica del fin de semana pegado por Madrid. De la noche en blanco saharaui, saharaui, ¿no? Exactamente. Y también por teléfono está otro compañero saharaui que estuvo con nosotros en Madrid. Hola, Gafi. Hola, encantado. Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenido a Sahara Jorra, Sahara Libre. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Pues, muchas gracias por la invitación. Ay, de nada. Gracias a ti por estar aquí con nosotros estos minutos. Pues, mira, te queríamos aquí con nosotros, bueno, primero porque eres uno de los saharauis que ha estado prácticamente todo, durante toda la noche en blanco, entre los preparativos, el mientras y el después, preparando, apoyándonos y preparando con nosotros este evento mágico que llenó Madrid, llenó de ilusión a todos los saharauis que viven en Madrid, también a todos los españoles, todos los madrileños que han podido disfrutar de esta mágica noche, una idea de Federico Guzmán. Y bueno, agradecemos a él también para esta idea, esta creación magnífica. Y bueno, Gafi, cuéntanos un poco en cómo te ha parecido la noche y bueno, vamos también a decir que has desfilado como modelo para la ropa Sahara Libre Wear de Loncho Gil. En fin, ya me callo y cuéntanos tú algo. Venga, adelante. Bueno, primeramente agradeceros la invitación. Y bueno, la noche en blanco saharaui en Madrid, la verdad es que fue una noche impresionante, ya que una vez más el arte y la cultura se ponen a favor de las causas nobles y justas, como es en ese caso la causa del pueblo saharaui. Y pues agradecer a todos los artistas españoles que han puesto su grano de arena para que se escuche una vez más la voz del pueblo saharaui, y en especial a los artistas sevillanos que han hecho que el Sahara, por muy lejano que esté, y que el pueblo saharaui, por muy olvidado que esté, esté presente una vez más en la noche en blanco de Madrid. Fue una noche llena de ilusión, de arte, de cultura y de muchas muestras de la cultura saharaui. Y la verdad es que yo he tenido el privilegio, más bien privilegio, para no decir oportunidad, de verlo en directo y de estar presente y de formar parte de esa noche mágica. Y todos los que han estado por ahí seguramente tendrán la misma opinión que yo. La verdad es que se ha sentido la presencia del pueblo saharaui, se ha sentido la voz del pueblo saharaui y se han visto las tradiciones y costumbres del hermano pueblo saharaui, que esto, esta muestra de cariño y de amistad hacia ese pueblo, pues es un indicio de que el pueblo saharaui no está solo, y eso, noches como esta y actividades como estas animan más a nuestro pueblo a seguir luchando en ese mundo tan lleno de adversidades. Y Gafi, cuéntanos qué te gustó más. Bueno, de todas las actividades, la verdad que es un poco casi indigno decir que algo gustó más de otra cosa, porque todo era maravilloso, pero seguro que algo impactó, por lo menos a mí y también a otro participante, el momento de la videoconferencia con los activistas de Sahara Ocupado, o también el concierto de Estrella Polisaria. En fin, había tantas actividades que casi no sé, raro decir, bueno, a mí me gustó esto, porque tampoco teníamos la posibilidad de acudir a todas las actividades porque estaban en paralelo. Pero seguro que algo a ti te llenó un poquito más de otras cosas, pues, ¿o no? Pues sí, la verdad es que más que llenarme es una experiencia nueva que que he vivido, y es que es por primera vez que hago un pase de modelo con una ropa saharaui, o más bien intenté hacerlo. No sé, estabas muy guapo, Gadzi. Creo que ha quedado por lo menos aceptable. Eso me hizo mucha ilusión y por eso pues siento que algo he hecho. La parte del pase de modelos gustó y fue una parte divertida de la actividad. Y también, bueno, el reencuentro con Estrella Polisaria, que la verdad es que sus canciones llegan adentro, y aparte que tengo amistad con los músicos y los cantantes, y pues el reencuentro siempre es bonito y es bueno. Y bueno, y también la parte artística, donde mostraban sus obras los artistas Federico y demás, la Jaima de Arti Fariti, donde mostraban su arte. La verdad es que hacen que el arte saharaui, la cultura saharaui, estén presentes en los pinceles de los artistas sevillanos y españoles en general. Bueno, la verdad es que me gustó de todo, pero más estas cuestiones que te he mencionado. Sí, vamos a recordar que también había una Jaima del Té, donde se hacía una ceremonia del té, y todos los madrileños que pasaron por ahí pues probaron un buen té saharaui. Exactamente, y bueno, y el que pruebe un té saharaui pues ya sabrá a qué sabe el Sahara, porque la verdad es que probar un té saharaui y acercarse y conocer un poco de ese tema que últimamente se está quedando un poco en el olvido, es una acción de personas que les gusta luchar por las causas justas, como es en este caso nuestra causa saharaui. Han habido muchas actividades y hemos estado presentes, gracias a Dios. Es un privilegio, ya he dicho anteriormente, y también la parte donde hicimos conexión directa con los activistas saharauis por los derechos humanos desde el ayuno ocupado, y les hemos dado muestra de cariño. Ya han visto cómo el pueblo español muestra su apoyo, y han visto cómo no están solos en esa lucha en la que están, por más que lo parezca, no están solos, y que aquí hay un pueblo que los apoya y hay amigos que están con ellos. Y la verdad es que fue muy muy muy emotivo el reencuentro con los activistas y de la forma en que han contado sus vivencias y de lo que pasa en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Exactamente, perfecto. Pues nos despedimos de ti, Gadzi. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y ahora vamos a escuchar una canción de Estrella Polisaria, que nos regaló un concierto maravilloso el sábado pasado. Hasta muchas luego, Gadzi. Muchas gracias a vosotros, y seguís así, mucho ánimo, y que actividades como estas hacen que el Sáhara sigue estando presente en la memoria de la gente. Muchas gracias. A ti, Gadzi. Hasta luego. Hasta luego. Thank you. Hola de nuevo con Sahara Jorra, Sahara Libre. Estuvo con nosotros nuestro compañero y hermano saharaui Gafi, que estuvo presente la noche en Blanco Saharaui. Y seguimos hablando de las actividades que vimos el sábado pasado en el Templo de Debod en Madrid. Bueno, juntándolo también con la música saharaui, Estrella Polisaria y Mariana Hassan y todos los otros artistas saharaui, vamos a hablar de Nube Negra, que es un proyecto que también estuvo presente en la Jaima de la Memoria, junto con Manuel Fernández, que es el portavoz y el representante de Nube Negra aquí en España. Y a ver, ¿puedes contarnos algo más? Sí, pues precisamente el tema de la productora musical Nube Negra, que es una productora con base en Madrid, es realmente un trabajo el que hacen, pues bastante interesante y de bastante soporte para lo que es la permanencia, la continuidad de la cultura saharaui pese al exilio y pese a la ocupación. Esta es una productora musical, un sello discográfico especializada en lo que se llama músicas del mundo, músicas tradicionales de diferentes países. Y desde hace más de 10 años, Nube Negra hace una incursión en el mundo de la música saharaui, concretamente en la música haul, que es la música no solamente saharaui, sino de todo lo que es el trap el bidán. El trap el bidán es el área cultural en el que están inscritos los saharauis, también están los mauritanos. Eso, geográficamente es la parte. Exactamente, podríamos decir que geográficamente es digamos, los tres cuartos de Mauritania, menos lo que es la ribera del río Senegal, es el Sahara Occidental, es el sur de Marruecos, es el oeste del Mali. Y bueno, pues aquí la música tradicional es el haul. El haul es una expresión de la etnicidad, de la cultura saharaui, que habitualmente ha sido, cuando no apropiada, directamente prohibida en los territorios ocupados. De ahí la dimensión política que tiene la promoción de esta música. Nube Negra, desde allá por el año 97-98, organizaron en los campamentos de refugiados dos festivales internacionales de música, Sahara en el Corazón, a los que llevaron a grandes artistas de la música internacional y también nacional. Fue Rosendo, estuvo allí, y una buena mancha de rockeros, pues fueron allí a apoyar festival, a los músicos saharaui. Y también Nube Negra ha hecho una importante labor de grabación y de documentación de las tradiciones musicales en el Sahara. Tienen cientos de grabaciones de cantos tradicionales, de músicas tradicionales, y también han producido sellos que han lanzado al mercado mundial de las músicas del mundo, organizando también talleres sobre danza saharaui y sobre música. De hecho, tienen editada también una caja que se llama La Caja Saharaui, donde es prácticamente una enciclopedia de la música haul, y donde, bueno, pues los aficionados a la música, a tocar la guitarra o el bajo o la percusión, pueden aprender pues los compases, los ritmos, las diferentes líneas musicales que tiene el haul, que es una rica tradición, ¿no? Y perdona, pero por ejemplo, el haul, ¿de qué, cómo se diferencia de otras músicas? El haul es justo lo que acabamos de escuchar ahora mismo. Entonces, bueno, yo no soy... Percusiones, voces... Exactamente, es un poco... Tiene varios estilos. Cada estilo tiene, o cada palo, podríamos decir, tiene una relación con una faceta de la vida social y de la vida sentimental. Y, bueno, yo no te podría decir exactamente... ¿cómo se diferencia? Lo que sí, cuando yo lo escucho, te digo que se diferencia de que no es música árabe, en el sentido como conocemos así con las orquestas, ¿no? Y con los cantantes que mantienen mucho tiempo la voz más rústico, templada, digamos. Sino exactamente, es como más rústico. Tiene una influencia, yo creo que sobre todo a través de la percusión, tiene una influencia bastante importante del África negra, e incluso los instrumentos de percusión son utilizados pues mucho también en Senegal, en el Níger, en Burkina Faso y esto. Y lo interesante de esto es que es música tradicional, pero tiene una expresión contemporánea. Hoy día la música haul se toca con guitarra eléctrica. Y de ahí la campaña que Nube Negra está lanzando en la actualidad, que se llama Una guitarra para el Sahara. que estuvo presente ahí en la Jaima de la Memoria. Exactamente, estuvo, me habéis contado que estuvo presente, y es una campaña interesante porque, bueno, en los campamentos hay necesidad de muchas cosas, y entre ellas, pues también de lo que es ayudar a que se mantengan pues las actividades culturales, y en este caso la música. Allí, bueno, pues hay pocos instrumentos, los que hay están bastante deteriorados, y pues con la campaña una guitarra para el Sáhara, pues Nube Negra está invitando a la gente a que done sus guitarras, sus bajos eléctricos, sus instrumentos de cuerda al pueblo saharaui. Y bueno, pues para ello también ha implicado a algunos rockeros y algunos músicos famosos, pues que han donado alguna de sus guitarras, pues como ejemplo a seguir, ¿no? Y también es muy interesante, dentro de esta campaña han abierto una página web que es muy... Bueno, la campaña tiene una página web que es www.nubenegra.com/guitarras para el Sáhara, pero además, acompañando a esta campaña, han sacado una web que es una web orgánica, en el sentido de que sigue alimentándose de todas las aportaciones que la gente hace, que es Sobre la Música Haul. Y ahí, pues, es realmente un trabajo enciclopédico, tanto de carácter histórico como de carácter técnico, donde se te enseña a tocar pues los diferentes, el tiznit y las diferentes variedades. Y bueno, pues para toda aquella persona interesada en conocer la música tradicional y contemporánea del Travel Bidan, pues es sin duda un recurso de primera categoría. ¿Lo recordamos otra vez? Sí, esta vez te lo digo. Es www.nubenegra.com y ahora / y la música Haul con H, música Haul, Haul es H-A-U-L, y ahí podéis encontrar pues muchísima información, y también podéis participar si sois músicos en esta campaña y en este conocimiento. Perfecto, bueno, pues vamos a escuchar un poquito más de música saharaui. تفرح عندي جي هيقعد بالشور ويتطرح لو كان اللي يعرف منكم حد تفرح عندي جي هيقعد بالشور ويتطرح ويحاني ليل ترد علي كلمة زوينة تتفرح ومنين بليد بليد بليد تشير علي يمرق con las notas de Najee Malal volvemos aquí con Sahara Jorra, Sahara Libre. Vamos a empezar a hablar porque nos quedan pocos minutos y ya en los programas siguientes pues hablaremos mucho más de la nueva marca estrenada el 19 de septiembre en el Templo de Debod durante la Noche en Blanco Saharaui, que es Sahara Libre Wear, que es una marca creada a raíz de la propuesta a pintar ropa del artista Alonso Gil, nuestro amigo Loncho que estuvo en Artifariti, junto dentro del taller de las de mujeres entre telas, para fabricar ropa y complementos a mano con la colaboración de la comunidad saharaui y Artifariti. Esta, bueno, es una idea que nació de la mente creativa de Loncho en Artifariti de la edición pasada, del año pasado, y durante todo este año pues ha seguido procesándose esta idea hasta que finalmente llegó a cumplirse en una marca de ropa. Son bueno, ropa muy bonita, son con serigrafías, con escrita de Sahara Libre, con el Wali, en fin, contándola así en palabras pues no, la verdad que pierde muchísimo, pero os recomiendo que entréis en el blog de Sahara Libre Wear, que es www.saharalibrewear, escrito en inglés WEAR, Sahara Libre Wear todo junto, .blogspot.com, o para cualquier información escribir a saharalibrewear@gmail.com, o tranquilamente podéis escribir también al correo de la Asociación de Sevilla, de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, que aapss@saharasevilla.org, o a movilizacion@saharasevilla.org. Y esta ropa Sahara Libre Wear estará a la venta a partir de diciembre. Gustó muchísimo. Si queréis ver fotos, pues os invito a entrar en el blog de la asociación, saharasevilla.blogspot.com, donde he colgado fotos de la Noche en Blanco, también del desfile, también recortes de reportaje, porque salimos también en muchos informativos, en Telecinco, en La Primera, en fin, ahí hay muchísimas imágenes donde podéis ver esta maravillosa y solidaria ropa, obra de Alonso Gil, con la colaboración de Esther Regueira y María Angustia. Y bueno, antes de terminar, vamos a recordar que este sábado 26 de septiembre en Gines, aquí en la provincia de Sevilla, va a haber un concierto solidario con el pueblo saharaui, que es el Festival Gines Rock Solidario 2009. Ya hablamos hace una semanita de este festival, pues es una idea de amigo nuestro de la agrupación de Gines, del pueblo de Gines, y todos los años ellos hacen algo, intentan hacer algún evento, alguna actividad en apoyo a algún proyecto que estamos teniendo en los campamentos refugiados. Y este año, pues esta vez, el 26 de septiembre, pues habrá un concierto donde actuarán Celtas Cortos, Albertucho, Tributo Extremoduro, muchísimos artistas que llegan aquí a Sevilla gratis, que tocarán gratis, y todas las entradas estarán enteramente destinadas a un proyecto que tenemos en Dakhla, o sea, la reforma del hospital de Dakhla. Las entradas todavía siguen en venta, la vendemos desde la asociación. Entonces acudí a calle Virgen la Antigua número 4, bajo derecha. Estamos justo enfrente del puesto de bicicleta, de servicio pública, o si no, llamar por teléfono al 954-28-2205. A ver, ¿queremos recordar la dirección de Lefric? Sí, bueno, pues para todos los interesados en la historia del movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui y la memoria histórica de esta antigua colonia, www. www.lefrig.org. Perfecto, pues nos despedimos otros martes más y os esperamos aquí el martes siguiente, escuchando también en remisión los jueves a las 9:30 de la mañana con Sahara Jorra, Sahara Libre. Hasta luego, de Mónica y Abel. Hasta el martes que viene. Yajuti Sahara. Más salama.